Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes desde el centro de la provincia de Misiones. ¿Cómo andas, querida amiga? Ay, ¿cómo anda? Qué lindo escucharnos Bien. A través de la radio. Le vamos a poner cortina ¿Viste? igual, está en Misiones. Siempre es una vez. Sí, y escuchar después de tanto tiempo, hace un montón que no hablamos, les vamos a contar a la audiencia, hace un montón que obviamente no nos vemos, nos hemos visto antes de la pandemia y nos conocemos hace como 18 años, creo. Éramos muy jóvenes. Por favor, no contemos. Contemos los que faltan, que seguro son muchísimos más. Claro, totalmente. Bueno, Tati, te invitamos a compartir esta segunda hora de Cinco pa'l Peso para que bueno, nos cuentes dónde trabajás, cómo es el trabajo que realizan y cuál es la situación actual de los productores y las productoras de yerba mate en el marco de festejamos el Día Nacional del Mate, pero bueno, sabemos que siempre la producción agrícola tiene todo un trasfondo de explotación y queríamos trabajar un poquito estos temas con vos. Bien, bueno, yo voy a arrancar por donde yo puedo empezar a contar la historia, que es desde mi experiencia más personal. Yo trabajo hace poco más de 4 años en la cooperativa Cacicla, como vos le dijiste, yo te digo la sigla, que es una cooperativa que actualmente, ya hace más de 10 años, está produciendo exclusivamente yerba mate elaborada, envasada, que, bueno, se llama Yerba Mate Orenbae, y forma parte de la cadena de la yerba, digamos, tenemos el proceso completo de la yerba mate, de su producción, con el esfuerzo que implica para pequeños productores de Misiones, ¿no? Porque, bueno, la yerba mate es un alimento primario de la canasta básica, creo que no hay mesa de los argentinos que no tenga yerba mate, y bueno, nosotros como pequeños productores de la provincia estamos haciendo una yerba de calidad, artesanal, y bueno, nos sentimos la verdad que muy orgullosos de formar parte de este tipo de cooperativas que un poco lo que intenta es, bueno, democratizar un poco el mercado de la yerba mate, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los otros tipos de producciones que hay de yerba mate? Que, bueno, sabemos que algunos utilizan agrotóxicos, pero también ¿cuál es el modelo productivo que impulsan otras marcas? No las vamos a nombrar, pero, por así decirlo. Bueno, la yerba mate tiene como primera característica que es un tipo de producción que se da solamente en el litoral del país, ¿no? Solamente en la Argentina. Se produce sobre todo en la zona norte de Corrientes y en prácticamente toda la provincia de Misiones, sobre todo en la zona sur y la zona centro, en la zona centro donde nosotros nos encontramos. Bueno, históricamente tiene una historia muy interesante con respecto a las luchas, incluso en la provincia de Misiones, las grandes organizaciones, por llamarlo de alguna manera, que fueron varias, pero en realidad fue una, que es el Movimiento Agrario Misionero, sobre todo, desde antes de la década del 70 ya viene trabajando esta cuestión, porque la yerba mate es un cultivo que tiene el pequeño productor, pero también tiene el gran productor misionero y correntino, ¿no? O sea, podemos encontrar chacras que tienen la famosa hoja verde de yerba mate, que la tiene, no sé, tienen 500 hectáreas, hasta productores con los que yo trabajo, que son productores con 10 hectáreas de yerba. Y bueno, lo que ocurre en este mercado es que hay una gran concentración, obviamente, grandes molinos de yerba que lo que hacen es concentrar la producción ahí para poder producir un montón de marcas, inimaginable la cantidad de marcas que tienen esos grandes monopolios, pero bueno, muchos de nosotros que teníamos solo hoja verde o que teníamos solamente un pequeño secadero donde secábamos la hoja verde que teníamos, antes se las teníamos que vender a los molinos. Y en la década entre el 2000 y el 2010 aproximadamente se dio un fuerte apoyo del Estado, también sobre todo nacional, para que nosotros podamos independizarnos de esa dependencia que teníamos de la industrialización del proceso de la yerba. Claro. Entonces lo que logramos hacer muchos de nosotros es poder tecnificarnos, es poder mejorar en términos administrativos, en términos de gestión. Hemos incorporado, como en mi caso, técnicos, por decirnos de alguna manera, para que pueda de alguna manera sumar disciplinas a los saberes que ya existían en estos pequeños productores, y hoy podemos tener nuestros propios mercados y llegar al consumidor sin ningún tipo de empresa monopólica en el medio, ¿no? Tati, ¿qué tal? Buenas tardes. Darío te saluda. Y bueno, yo quería preguntarle preguntarte en relación al uso de la tierra, cómo se da ahí en cuanto a las distintas plantaciones y la frontera, ¿no? ¿Cómo se cuida también otras plantaciones? Me imagino que hacer una industria tan grande también tiene la dificultad de, por un lado, el acceso a la tierra y por otro lado la apropiación, ¿no? ¿Cómo se da esta? Bueno, obviamente que el acceso a la tierra es un derecho que todavía no es efectivo en ningún lugar de nuestro país y en la mayoría de nuestro amado continente, digamos, es un problema. En la provincia de Misiones tenemos el mayor índice de ruralidad del país, o sea, la cantidad de pequeños productores que hay en la provincia de Misiones no existe en ningún otro lugar. Son tierras, la tierra en Misiones, yo siempre digo, vos tirás una semilla a cualquier lado en Misiones y crece. Es una tierra muy fértil, el clima es muy bueno. Mucha agua. Sí. Ya estamos viviendo igualmente el cambio climático, por supuesto que nos llegó a todos. Estamos teniendo calores muy intensos, fríos muy intensos por muy poco tiempo, lluvias muy diversas. Porque bueno, obviamente tuvimos el verano pasado un índice de incendios enorme, porque bueno, digamos, los procesos de deforestación del monte nativo impactan, los problemas ambientales impactan, pero igualmente podríamos decir que la tierra en Misiones y el clima sigue favoreciendo la producción de yerba mate. Entonces tenemos todos los pequeños productores, sobre todo de la zona centro y sur de la provincia, tenemos como el producto más rentable y con mayor cantidad de producto en cada chacra, como le decimos nosotros, es la yerba mate. Sí, vos, cualquier productor misionero, familia de productores, nosotros les llamamos colonos acá en Misiones, en su chacra tienen su mayoría yerba mate y en general o la vende a, como decíamos, a otros secaderos o a las cooperativas como la nuestra, donde todos los socios son pequeños productores de yerba mate. Y en eso que vos decías, digamos, que distintos colonos le venden a las productoras o a las cooperativas o a las grandes productoras, digamos, ¿cómo ustedes pueden discernir de aquellos que trabajan, por ejemplo, con agrotóxicos, de los que no? ¿Cuál es el proceso que garantiza un producto de calidad? Bueno, el proceso de la yerba mate es un proceso, digamos, es un alimento con valor agregado, digamos, industrializado, que tiene un proceso, a ver, los guaraníes, las comunidades originarias de mi provincia, ya hacían yerba mate. Es decir, es algo como muy antiguo en la zona, y la verdad es que vos podés lograr una yerba mate de calidad haciendo con la, si vos tenés un poco yerba de hoja verde en tu casa y tenés una pequeña secadora, un pequeño molinito, podés tener tu propia yerba. Pero también existe de ahí hasta, bueno, como decíamos, las grandes empresas que en general son molinos, que lo que hacen es compran la hoja verde secada, la muelen y la envasan, que es la parte más cara y que necesita como una escala muy grande para poder concretarse, digamos. Entonces el pequeño productor dice, bueno, tengo acá mi hoja, sequé en un pequeño secadero, porque aparte todo eso tiene al Instituto Nacional de la Yerba Mate que nos sigue atrás, en el buen sentido de la palabra, es como el instituto que regula la producción de la yerba y que garantiza la trazabilidad del producto, que nos exige un montón de condiciones. Y bueno, como ya sabemos, siempre cuando hay que cumplir condiciones, por supuesto que para quienes toda su vida estuvieron en el eslabón más chico de la cadena, es mucho más difícil lograr los requerimientos necesarios para garantizar un buen producto. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la producción primaria sería del producto para lograr la hoja verde, digamos. Bueno, hay muchos productores que producen con agroquímicos, denominados en realidad agrotóxicos, pero que se venden como agroquímicos, que lo que hacen es garantizar que la planta no se enferme, que la planta, digamos, pueda tener cierta seguridad, ¿no? Pero que en realidad lo que está haciendo es trasladándonos ese veneno al producto alimentario que después lo consumimos. Claro. Los pequeños productores, porque es parte de la perspectiva que tenemos agroecológica, porque nosotros siempre decimos que la agroecología como bien nos enseñaron ustedes también, digamos, desde los espacios de lucha campesina de un montón de lugares de Latinoamérica, la agroecología es una perspectiva del mundo, no es una forma de producir. Entonces nosotros no le podríamos poner veneno a nuestras plantas, porque nosotros vivimos en esa chacra, nosotros consumimos esa misma hierba, entonces es una forma de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar al resto de las personas y cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero todavía, claro que existen producciones, sobre todo las que son en chacras muy grandes, que todavía necesitan estandarizar esa producción, y para eso se controla, digamos, la naturaleza a través del uso de los agroquímicos. Tati, te voy a llevar al llano, si se quiere, cuando uno va a comprar. La hierba está cara, como tantas otras cosas, ¿no? Pero digo, algo realmente de consumo popular, de las clases populares, que un mate, no puede estar sin tomar un mate, pero está muy cara en algunos casos, bueno, la consola. ¿Qué, digamos, hay ahí, que lo lee, obviamente me parece que la distribución y la comercialización hace que el precio se eleve, y cómo está en relación eso a las condiciones del laburante, o la laburante, ¿no? Si están mejores, si están peores, ¿cómo están? A ver, ¿cómo te puedo contar? Nosotros tenemos el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que nos obliga a cumplir condiciones muy firmes con respecto a las características de quienes trabajan en el proceso de la yerba. Yo te estoy hablando de la experiencia de la cooperativa que yo trabajo, que es una cooperativa muy chiquitita. O sea, nosotros vendemos, te diría que ni el 0,1% de paquete de lo que puede vender un monopolio de yerba, con lo cual nosotros no tenemos incidencia en el precio, por ejemplo, sino que nos arrastra. Por un lado, tenemos costos de producción muchísimo más elevados que ellos, porque al tener menor cantidad, el transporte es mucho más caro, los lugares que nos compran, porque no tenemos en serie, son lugares que venden productos mucho más caros, y llegamos mucho menos a las poblaciones, sobre todo a los sectores populares, que es donde nosotros apuntamos, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos la característica de que la cosecha de la yerba mate, y bueno, en nuestro caso, la secanza, la molienda y el envasado, todo está en manos de las familias de pequeños productores que se conocen hace, no sé, desde el momento en que nacieron. O sea, yo tengo compañeros que tienen 40 años y que nacieron adentro de un secadero de yerba, digamos. Entonces nosotros podemos garantizar, o sea, a través, vos tomás una yerba mate Orenbae o las Tunas o el Inmigrante o cualquiera de las marcas compañeras que de alguna manera tenemos como una misma perspectiva sobre a dónde queremos ir, y nosotros eso no se lo podemos explicar al digamos, directamente al consumidor, pero nosotros podemos dar fe de que nuestro producto es tiene alma, como decimos nosotros, tiene alma, porque conocemos perfectamente cómo hacerlo de la manera en que corresponde hacerlo. Nosotros tenemos un proceso de secado artesanal, de molienda artesanal, todas las personas que trabajan son personas de la zona, la cooperativa existe hace 80 años, y las personas que viven por ahí, digo, somos todos vecinos. Entonces imagínense que es como una experiencia a una escala muy chiquitita, con todo lo sagrado que tiene eso, pero también todas las limitaciones que eso conlleva. Excelente. Doy fe porque la yerba Orenbae, le cuento, también le cuento a Tati, la Inmigrante, las Tunas, todas, se pueden conseguir en los almacenes de comercio justo acá en Mendoza, en especial en el almacén Andante. Incluso eso, tanto Orenbae como las Tunas se pueden conseguir en el almacén La Posta Campesina en La Valle, mirá lo que te digo. Uh-huh. O sea, si están escuchando y quieren conseguir estas yerbas, las pueden probar todas, porque en la provincia las van a encontrar gracias a una red que se ha tejido de comercio justo. Maravillosa. Excelente. Bueno, recomendanos algo, Tati. Nos vamos a ir con lo de color. Igual les voy a decir una cosa. Por supuesto que todos los gustos, ya lo decían las ciencias sociales hace un montón de años, los gustos se construyen. Pero podríamos tirar algunas características, yo podría tirar algunas características de cómo, digamos, la textura, el sabor y todas esas cuestiones denominadas organolépticas son distintas entre algunas hierbas y otras. Bueno, voy a hacer un ruidito del mate, mira, para introducir ahí tu recomendación. El ruido de mate siempre es pausa. Bien ahí. A dos mates estamos acá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Orenbae, todos van a decir, pero tiene un gusto muy fuerte. Bueno, Orenbae lo que tiene es que es una yerba mucho más fuerte, tal vez, que chamarra, por ejemplo, o que las tunas, porque nosotros tenemos una característica regional, si se quiere, climática y geográfica, que hace que la yerba sea la denominada yerba de monte, que es una yerba un poco más fuerte que la yerba de la zona sur de Misiones o de la zona norte de Corrientes. Ahí hay como un microclima distinto, que hace que la yerba sea un poco más suave en su proceso de crecimiento en planta. Claro, ¿sí? La Orenbae es como cafetada. Entonces nosotros, mientras uno más arriba va moviendo... Cuando la tomás es como cafetada, las tunas es mucho más suave. Mire cómo le clavó ahí. Sí, es más suave las cafetada. Tunas. Es una yerba maravillosa. Muy bien. Pero bueno, tiene esa característica la Orenbae por las cuestiones climáticas que tenemos. Podemos comprobar también lo mismo con la yerba Titraijú, que también es de esta zona, más o menos zona centro de la provincia, y tiene un sabor un poquitito más fuerte. Y además nosotros la hacemos, nosotros mezclamos, la yerba se compone de polvo, de hoja y de palo, con sus características no solamente legales, sino que ahí hay una alquimia que cada productor, cada cooperativa la construye, ¿no? Y también la preparamos de la manera en que a nosotros nos gusta tomarla. Claro. Por eso decimos que Orenbae es lo nuestro, porque es nuestro sabor, digamos, el sabor que a nosotros nos gusta tomar el mate es como lo hacemos. Y por ahí quienes no son de la zona les cuesta un poco, pero bueno, se trata también de esto, ¿no? De ir construyendo distintos sabores para el mate. Se viene una movida muy importante en ese sentido, sobre todo en Europa, donde la yerba empezó a ser como el té. La gente ya no toma un tipo de yerba. Depende el momento, depende el clima, depende la compañía, usa diferentes texturas, sabores de yerba mate. Se los tiro así para que vayan teniendo tres o cuatro en tu casa. Había leído una nota hace un tiempo, me acuerdo, que uno de los países, no me acuerdo si era Siria o el Líbano, digamos, hay un país de Asia, ya lo voy a buscar bien, que es uno de los principales compradores de yerba mate de la Argentina. Impresionante. Exacto. Lo que se exporta. Sí, es Siria, es Siria. Tuvimos alguna vez en la década, empezando la década del 90, un contexto político que favoreció mucho las relaciones con Siria, y en una de esas cosas, el yerba mate empezó a tener mucha incidencia en ese país. Así que sí, estamos exportando muchísima yerba siria. ¿Y se consume igual? ¿Se consume igual que la consumimos acá? No, se consume distinto. Mira, justamente eso, Darío, iba a decir que es una cosa, ¿no? Como también cada cultura se va apropiando de los artefactos culturales de otras a su manera, ¿no? Ellos la consumen, por ejemplo, cada uno tiene su mate. Ellos lo que hacen circular es el termo de agua. Son como los visionarios del mate en pandemia. Claro, son los adelantados. Pero sí, cada uno toma su mate, tiene sentido también, porque bueno, cada uno tiene su gusto por el mate distinto, y bueno, entonces el nivel también de consumo familiar que tiene el producto es muchísimo más alto que en nuestras familias, tal vez, ¿no? Donde nosotros un termo de mate tomamos cuatro, ¿no? Última pregunta, y es una respuesta muy corta. ¿Con azúcar o sin azúcar? No, sin azúcar. De ninguna manera se le pone azúcar al mate. Ni un permitido en la mañana temprano, nada. Nada. No, primero por una cuestión nutricional, chicos. Ya el azúcar blanca es una cosa que no se consume. Veneno. Digamos, el azúcar... Con miel, te la ablandamos. Hay gente un poquito. Que lo toma con miel, sí. Yo lo tomo con miel, algunas veces. ¿Vos lo tomás con miel? Sí, en algún momento cuando tengo miel, no es que todo el tiempo lo tomo con miel. Bueno, hoy justamente Darío me estabas preguntando cuáles son los otros productos que se producen en la chacra. Una de esas es la miel. Nosotros tenemos, por la diversidad tropical que tenemos de la flora misionera, tenemos diferentes tipos de mieles de un nivel espectacular, y bueno, mucha gente sí suele comprar. Cuando vienen los turistas, estoy viendo que muchos turistas suelen venir y compran un tipo de miel de monte, que dicen que hace como buena amiga con la yerba de monte. Pero bueno, esas son cosas que a mí me exceden, digamos, a nivel cultural. Los maridajes de yerba todavía nosotros no llegamos. Muy bien. Bueno. Pero bueno, hay también grandes productores de azúcar de caña en esta zona. Uh-huh. Tenemos azúcar de caña de muy buena calidad, que también algunas personas de otras provincias y de otros países la consumen junto a la yerba. Yo les recomiendo que la yerba nunca se queme, nunca se ponga húmeda y que no se mueva la bombilla. Mm. La bombilla cuando se toma no se mueve. ¿Vieron el ruido de mate? Viene con una empujadita hacia adelante. No. Arruina todo. Arruina todo. Yo cuando comparto mate y mi compañero o compañera me hace ruidito de mate con movimiento de bombilla, ay, ya dejo de compartir. Ah, claro. Acá nos llegan, Tati, mensajes. Para charlar un montón las diferentes cosas que la gente en esta zona, en la zona guaraní, ha hecho con el consumo de la yerba. Hay gente que lo toma y no puede comer mientras toma mate, porque eso no se hace. ¿Quién ceba el mate en una familia tradicional? Bueno, les tiro titulares. O sea, el para bizcocho, próximos encuentros. El bizcocho con el mate o la tortita con el mate no estaría bien visto. No se come con el mate. No, que tiene la amiguita en la bombilla, ¿no? Es lo peor. Ni que hablar de la pizza con el mate en la mañana, entonces. Ay, mira, es delicioso, pero es algo que algunas, ya que somos un poco más posmodernos, lo hacemos, pero tomamos mate solos. Porque para una persona mayor que haga eso es como un insulto. Mira. Mira, dice acá, llega un mensaje. Hay una cosa muy estricta con respecto a eso. Sí. Llega un mensaje, dice, del gato de Orrego, dice: el mate a la mañana se toma amargo y mirando al infinito con cara de loco malo. Se levanta atravesado. Muy buen mensaje. Muy bueno. Y tiene la foto de perfil. Tiene como uno lo prefiera. Tiene cara de loco malo en la loco foto de perfil. Malísimo y tomando mate. En la muy foto bueno. Está bien, lo podemos tomar como querramos, más en el sur de nuestro país, digamos, desde donde yo estoy, llegando a Entre Ríos, el mate se toma con leche, hay lugares donde se toma mate de pomelo, lo tomamos juntas mate alguna de pomelo. Vez, ¿no? Es verdad, hemos tomado mate de pomelo. Estuve tomando la semana eso pasada. Eso es muy entrerriano. Ajá. Y después tenemos los diferentes materiales de los cuales está compuesto el mate, que en general el porongo, la planta, es lo más tradicional. Yo evolucioné en ese sentido y solamente tomo mate en mate de aluminio. Ah, bueno. Me parece un descubrimiento fantástico que le ha hecho el mercado al consumo de nuestro mate, pero bueno, es polémico para la gente de la zona. Mira, ajá, impresionante. Yo voy por el de cerámica. ¿Qué toman? El cerámica. Cerámica, sí. Pero, por ejemplo, yo tengo uno destruido, atado con... Pero bueno, ese es calabaza. Es mi calabaza. Mi compañero los sábados toma mate en mate de calabaza. No tiene una explicación por qué los sábados. Como todas las cuestiones que hacen a nuestra patria, digamos. No tiene ningún tipo de explicación más que el deseo. Exacto. Bueno. Fantástico, me parece maravilloso. Qué buena charla, es charla de mate. Me encantó, una charla de mate, con mate, sobre el mate. Me encantó. Sí, yo ahora me voy a tomar un mate. Ya nosotros estamos tomando tereré porque el calor en esta tierra sin mal ya es un infierno. Así que estamos con el tereré ya hace unos días. Que es el mate frío, ¿no? Que lo tomamos solamente de agua. Y no le ponen jugo, porque he estado en su casa, Tati, y cuando decís, vamos a un tereré y le vas a echar el polvito ese, te miran con cara de... terroristas del mate. No, es imposible. Total, es como ponerle azúcar. El dulzor no pega con la yerba, chicos, de ninguna manera. No sé si puedo... Pero bueno, se los tiro para que ustedes prueben. Y después... lo charlamos. Me encantó. Bueno, Tati, sí. Yo les agradezco un montón esta charla porque me encantó escuchar a mi amiga, me encantó conocerte, Darío. De paso, les felicito por el trabajo espectacular que sé que hacen y le mando un beso a toda esa audiencia hermosa que están construyendo día a día con un esfuerzo y una militancia espectacular. Así que muchísimas gracias. Vamos a poner ahí la cooperativa como auspiciante. Dale, me parece bárbaro. ¿Ah? Les tendríamos que mandar unos paquetes para Navidad y quién dice unas gorras de la cooperativa para que el sol mendocino no los queme tanto. Me muero. Okay. Y te voy a contar que tienen un sector Fana en La Valle que, bueno, si bien compran otras marcas compañeras, les encanta la Urenbae. Así. Ay, fantástico. Me encantaría conocerlos y que nos cuenten cómo lo toman y todo eso. Hacemos como un trabajo ahí medio de estudio de mercado, la verdad. Nos interesa mucho esa cuestión porque queremos llegar a cada vez mayor cantidad de argentinos y argentinas, por supuesto. No te voy a dar buenas noticias porque sé que le ponen azúcar, pero bueno. Bueno, no importa. Pero ten en cuenta, mira, ten en cuenta que en la Valle el agua, quienes nos están escuchando y viven por ahí, saben que tiene un sabor salado. Entonces casi que bueno, ponerle... Bueno, eso les iba a decir. Ajá. En Santiago del Estero también le suelen poner... Esa es una de las digamos, de las argumentaciones que me dio una compañera ahí en Quimilí. Me dijo, mira, nosotros le ponemos azúcar porque el agua tiene un nivel de arsénico... No sé si es arsénico, no quiero decir... No. Pava, no. Pero que está... No, arsénico no es. Arsénico es otra cosa. Estamos en otra zona. Y hablando de otra cosa. Es otra cosa lo que tiene. Es como un nivel de sodio alto. Bueno, puede ser. No sé. Uh-huh. Tendríamos que ver qué es el componente que le da tanto salado al agua y que hace que también el mate se lave rápido y se quede negra la yerba. Claro, es eso. Ahí tenemos una tarea para hacer. Para seguir investigando. Bueno, Tati, te súper agradecemos. Nosotros nos encantó esta nota, también conocer la zona, tomar el mate como una excusa para poder viajar y conocer incluso experiencias de cooperativas en otras partes del país. Primero estuvimos en la primera hora del programa con la cooperativa Sanón, así que imagínate que en este programa nos fuimos de Neuquén a Misiones, así en un maravilloso salto. Maravilloso, felicitaciones, la verdad que eso, doy fe y me siento súper orgullosa de ser parte este ratito del espacio que ustedes lo trabajan con tanto esfuerzo, tanto respeto y tanto cariño. Así que les mando un beso enorme desde el Monte Misionero, les agradezco esta nota y estamos recontra el habla en cualquier momento. Gracias. Grande, Tati, abrazo. Abrazo. Abrazo enorme, chau.